kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el radio show favorito, esperamos, Iguana Rock, como todos los domingos a partir de las 22 horas. I was missing it by a country mile. Estrenando nuevo presidente en este 3 de junio y desde el día 1 de junio nuevos cambios para la política de este país. Así que veremos a ver, a don Mariano le han adelantado por la derecha, o mejor dicho por la izquierda, en un adelantamiento inesperado. Cuarta moción de censura en este país, políticamente hablando. Nunca había tenido ningún éxito una cosa de estas que es, digamos, constitucional, aunque alguno todavía se esté reconcomiendo en sus propios jugos y en sus propios ácidos y no lo haya terminado de aceptar. Es una maniobra legal, es una maniobra constitucional y parece mentira que un partido, el segundo con más representación en el Parlamento, pues haya podido llegar a la presidencia, pero en fin, son los juegos y las malabares de los acuerdos, de los pactos, de las promesas y ya veremos si mentiras. Así que vamos con lo nuestro y es que estamos a punto de realizar un Iguana Rock Covers, homenaje a las versiones, en una tercera edición, un volumen 3. Sed bienvenidos, bienvenidas, si estáis en el Iguana Rock, poquito más de las 22 horas. En un 3 de junio, como decíamos, y en riguroso directo. Por supuesto, damos la bienvenida al compañero Javi Little, a las buenas noches, compañero Kiss maníaco. Alabados sean los Kiss para todos. Así que en los mandos de la nave el amigo Little y bueno, pues vamos a ir con cosillas interesantes. Me gustaría que sonara el corte número 6 que está

difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde. Ahora sí, estamos escuchando el original de Miguel Ríos, si no recuerdo mal, incluido en ese fantástico álbum La Encrucijada, este Todo a Pulmón, que por supuesto, por ser el original y el primero, es el que tiene todo el mérito. Lo que escuchabais antes era un homenaje a Miguel Ríos que se llamaba Bienvenidos, un tributo a Miguel Ríos que era del 2009 y donde había un montón de bandas, entre ellas las que ha sonado Los Chicos de Revolver, con la versión de esta canción, Todo a Pulmón. Se asegura la subida al caminar, esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración. Y todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Qué difícil se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en carrera, una luz y una escalera y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha a las 22 horas. ¡No te lo pierdas! Si quieres contactar con nosotros, nuestro teléfono de contacto es el 917773928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Thank you. Bueno, y arrancado el programa con el señor Miguel Ríos, buen rock and roll desde Granada y fantástica baladita El Todo a Pulmón, vamos a ir con otro grupo, un tema mítico, Janet se llamaba el artista, ¿Por qué te vas?, archi conocido el tema, y luego veremos una versión muy simpática que han hecho un grupo de aquí, al que queremos mucho, que se llaman Víctimas del House, pero vamos primeramente con estos chicos, con la versión original de Janet, y luego os ponemos la versión de estos chicos que se llaman Víctimas del House. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hay una. ¿Por qué te vas, Mariano? Ya te habíamos cogido un poquito el gustillo a esas parrafadas sin sentido, que además luego eran difundidas en cantidad de medios, en cantidad de televisiones, en repetidas, tripitidas, cuatripitidas, en fin. Esa forma de decir tú las cosas típica tuya, Mariano, te vamos a echar de menos. Pero bueno, vamos a ir con la versión de los simpáticos Víctimas del House. Era un álbum, cortesía de Que Volá Producciones, que contenía 13 temas y claramente los 5 componentes decían: aquí estamos, hemos llegado, somos las víctimas del house. Y como nosotros somos los que pensamos que mejor viejo rockero que joven y reggaetonero, pues por supuesto a todos esos viejos rockeros, entre ellos nuestro amigo Mariano, que estará disfrutando de su dúplex de Aravaca, puesto que ya no está en la Moncloa, pues le vamos a dedicar este ¿Por qué te vas? De los simpáticos Víctimas del House. Preciosa y simpática versión de estos chicos. www.radiomirage.org.es. Conecta con nosotros. 24 horas de rock sinfónico progresivo en la red. Radio Mirage. Bueno, tenemos redes sociales, nos podéis encontrar en Facebook, ya sabéis, Radio Show Iguana Rock, Carlos Coyote del que os habla, y también nos podréis encontrar en Twitter, ya sabéis, iguanarocknet@iguanarocknet, si queréis contactar con nosotros. Tenemos también un maravilloso teléfono en directo, por si quisierais contarnos algo, 640-749965. Y el 917773928, si lo que os va más es marcar lo del fijo. También tenemos un mail de contacto, como es elasutiempo@iguanarock.net. Y no nos olvidamos de aquellos avezados en Skype que también quieran contactar con nosotros, dejarnos algún mensajito o bien contactarnos también en directo. Es la cuenta Iguana on the Rocks, Iguana on the Rocks, la cuenta de Skype de todos los Iguana Rock maníacos que nos escuchan, cuando van a ser pronto las 22:30 de este 3 de junio, en el que seguro Mariano no nos está escuchando desde su dúplex en Aravaca. Lástima que tampoco esperamos que don Pedrito Sánchez lo esté haciendo, pero bueno, a mediados de esta semana os han prometido, quizás sea la única promesa que pueda cumplir, os han prometido cargos ministeriales nuevos, nuevos ministerios, nuevos ministros y ministras. Así que, bueno, pues disfrutarlo aquel que pueda y aquel que quiera. Qué efímera que es la vida política, Javiliten, en este país, cuando un día te aprueban unos presupuestos, te los hacen además los del PNV para que tú no tengas que trabajar mucho, y 8 días después el PNV, pues dicen que daga traicionera, ¿no?, por la espalda. Ahí, bueno, pues coge y donde dije Diego, y se pone y se alía con el PSOE y demás fuerzas de este país. Así que, bueno, pero veremos. Pero bueno, vamos a ver, en este programa, ¿de qué se habla? ¿De música, de política? Acláramelo. Porque si aquí vamos a hablar de política, yo me voy a otro programa, que donde pongamos música. Y harás bien, porque acabamos de poner el tema de por qué te vas, y bueno, pues la verdad es que, en fin. Ha costado echar al señor Mariano. Veremos a ver si el otro no se gana más méritos también para que le echen. Cambiamos de tercio, vamos con lo nuestro. Como dice Little, lo nuestro y lo fuerte es la música. Y cuando dos fantásticos compositores y músicos de este país alían sus fuerzas para deleitarnos con su calidad y con sus buenos haceres musicales, la verdad es que es para quitarse el sombrero. Enseguida iremos con el tema original, pero nos apetece poner la versión. Estamos hablando del gran guitarrista Javier Mira y del fantástico cantante productor Juan Olmos. Baker Street es el tema archiconocido, multiversionado por un montón de gente, pero que ellos han sabido como pocos llevarlo a su terreno, a su calidad. Así que vamos a disfrutarlo y luego enseguida escucharéis una versión extendida, una versión remasterizada muy correcta de lo que era el Baker Street de Jerry Rafferty. Pero ahora los protagonistas son Juan Olmos y Javier Mira. Yeah. Maravillosos esos punteos a las seis cuerdas de don Javier Mira y bueno, pues fantástica también el aporte de Juan Olmos. Cuando estos dos chicos ponen pues eso, todo su esfuerzo, toda su calidad y todos sus conocimientos en hacer música, aunque sea versiones, incluso cambiando la letra, españolizándola y llevándola a su terreno, lo hacen magistralmente. Baker Street sonando la versión de estos dos grandes músicos españoles. Oh,

Allá por el año 2009 había una fantástica banda de las que se llaman Tributo, la Bon Scott Band, que bueno, fantástico el repertorio de canciones de AC/DC que tenían, y quisieron y se decidieron y propusieron dar un paso adelante más, una vuelta más de tuerca en el sentido de hacer un disco que se llamaba Coverage, en el que lo que hacían era versiones de un montón de bandas. La verdad es que las llevaron a su terreno y tenemos que felicitarles porque lo hicieron muy bien. Nosotros, cortesía de Promo Sapiens y Patagon Music, en aquel 2009 nos hicimos eco de este disco, que era el Coverage de Nuestro Rock, de la Bon Scott Band. En ese disco ellos hicieron una versión de un tema que vamos a poneros el original, de Obús, por supuesto, Dinero, Dinero, el gran Fortu y sus chicos cantando en aquel, creo que recordar, original poderoso como El Trueno, me parece que sea el disco donde se encontraba, este Dinero, Dinero. Y luego escucharemos la versión de la Bon Scott Band. Así que vamos ahora con el original. We'll be right back. sonado el original de Poderoso como el trueno de los Grandes Obús. Obús que además estarán tocando próximamente el 22 de septiembre en el Palacio Vista Alegre Arena de Madrid, en ese Rocktiembre, más de 6 horas de rock en directo, mientras está sonando la fantástica versión en la que el propio Fortu colabora, de la Bon Scott Band, Dinero, Dinero. Fantástica versión de la Bon Scott Band recogido en el Coverage del 2009, donde había 12 fantásticas pistas, tributo a un montón de bandas, en concreto esta, Los Obús, y también había alguna pista fantasma, pronto os contaremos, pero también estamos pensando hacer un especial de esas pistas fantasmas que a veces los grupos incluyen sin darnos conocimiento de que existen en sus álbums, y mola mucho tenerlas recogidas en un especial de 2 horas. Estamos trabajando en ello. Y para los que quieran seguir la estela de Bus, también, aparte del Rocktiembre, recordarles que estarán también el día 29 de septiembre en el Roquefort Festival, que tiene lugar en Cáceres, en el recinto hípico de Cáceres. 30 pavos me parece que vale la entrada anticipada, con un montón de bandas, como serán el sábado Medina Zara, Warcry, los propios Bus, New, Sauron y Armando Rock, la banda de Armando de Castro. Maravillosa esta versión, si cabe, y con la colaboración de Fortu, superando el propio Dinero, Dinero de hace tantos años. Thank you. Estás escuchando Radio Vallecas, 107.5 FM. Smile across the miles is what I'm living for. Bueno, tiempo ahora para pasar a una de las bandas favoritas del Coyote por excelencia, si no la favorita, además con la voz de los diferentes maravillosos cantantes que han pasado por ella. Vamos a ir con la de Ronnie James Dio. El álbum se llamaba Long Live Rock and Roll. En esta versión deluxe que vamos a escuchar de Las Puertas de Babilonia, Gates of Babylon, estamos hablando de los grandes Rainbow, de los cuales, por supuesto, recomendamos especial, como muchos que tenemos colgados de un montón de bandas especiales, entrevistas en la web del programa, que es la vuestra, ya sabéis, www.iguanarock.net. Así que abramos Las Puertas de Babilonia para los grandes Rainbow y luego escucharemos la versión de Mezquita con Manuel Escudero. Yeah. y de la banda del Men in Black, Mr. Richie Blackmore, con la voz Ronnie James Dio y demás fantásticos músicos, nos vamos a esta versión incluida en este álbum cortesía de Leyenda Records, que se llama Elfos, Arcoiris y Cruces, un tributo a Ronnie James Dio volumen 1, donde protagonista Manuel Escudero, los Mezquita, hacían esta fantástica versión del Gates of Babylon. Anyway. it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, pues atravesamos el tiempo para irnos muchos, muchos años atrás, unas cuantas décadas, y nos vamos con una maravillosa banda, quizás muy, muy conocidos por temas como el House of the Rising Sun, pero The Animals, los animales, también tenían temas muy guapos como el que os vamos a poner. El tema se llama Inside Looking Out, tema muy bonito, corto, y que luego vais a ver una versión extendida de más minutaje de una también de las bandas favoritas del programa y que desgraciadamente ponemos muy poquito, pero hoy sí que les vamos a poner a los Grand Funk Railroad haciendo una fantástica versión de Los Animals. Pero antes vamos con el original, que como siempre no nos cansamos de decir, es el que más mérito tiene, el crear cuando no existía nada, ninguna versión, nadie había hecho algo parecido, un tema tan bonito como este Inside Looking Out de The Animals. Sit here lonely like a broken man, sell my time and doing the best I can. How walls and bars that surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my reaper. Me back to work again. Pains and blisters on my minds and my hands. I'm living daily with those canvas bags. Thoughts of freedom, they're driving me wild. And I'll be happy like a newborn child. We'll be together, girl, you wait and see. No more walls, keep your love from me. Can't you feel my love? like a broken man. I serve my time doing the best I can. Walls and bars, they surround me, but I don't want no sympathy. Os dejamos ahora con los Grand Funk Railroad, fantástica banda, donde se recrean en unos 9 minutos de tema, pues versioneando a los grandes The Animals que antes sonaban Inside Looking Out, sonando aquí en Iguana Rock, especial Iguana Rock Covers. Blisters on my mind and hands. I work all day making up a burlap bag. The ocean beating me, driving me wild. I feel happy like a newborn child. Now when my time is up, you wait and see. These walls and bars won't keep that stuff. We'll be right back. when I get down with me. I make it feel real good, just to wait and see. ¿Quieres contactar con nosotros? Nuestro teléfono de contacto es el 91 777 3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Bueno, y nos vamos a ir con una de las queridas bandas del panorama español, quizás de las más longevas, diferentes formaciones, diferentes historias, pero muchísimos álbums y de qué calidad. Estamos hablando de Los Incombustibles Asfalto, con su Julio Castejón al frente. Y bueno, pues una banda muy querida por nosotros. Tenemos un álbum de ellos doble delante de nuestros ojos, que se llama Antología Casual. Dos CDs que recorren y recogen lo mejorcito de las más de cuatro décadas de este fantástico grupo español, y que sigue vigente y que próximamente incluso va a estar haciendo conciertos muy muy interesantes por tierras navarras, cosa que os recomendamos y cosa que ahora os recordaremos. Nos vamos a ir con un temita de el año 90. En el año 90 salía un álbum que se llamaba Solo por Dinero. Y bueno, pues José Luis Jiménez, que todavía estaba en la formación de la banda, firmaba como autor este tema que os vamos a poner, que es Lo que el viento no se llevó. Como decimos, lo hemos recogido cortesía de Imagine Music en el doble CD de Antología Casual de Asfalto, pero originalmente salía a través del Solo por Dinero del año 1990. Este es el tema original de Asfalto y luego iremos con la versión, por supuesto. Somos parte de la historia. todos quieren olvidar. Cosecha del 76, tembló la tierra a sus pies. El tiempo pasado, déjalo estar. Ayer, hoy o mañana, la música es mi amada. Y en el viento está grabada nuestra voz. Somos lo que el viento. No se llevó. El mundo es tan pequeño, demasiado pequeño. En el viento está grabado nuestro amor. Somos lo que el viento. Se fueron y su lugar nadie ocupó. Estrellaron sus guitarras contra el búnker de las listas. Un día y otro día se fue gastando su alegría en la jaula del silencio. Duerme su Si alguien pensara que hemos perdido el tren, que se suba y él ocupe mi lugar. Somos lo que el tiempo. Pues precisamente lo que os comentábamos de Asfalto por Tierras Pamplónicas ha sucedido este pasado 2 de junio, sábado, en Pamplona, en la Sala Central, y además con los queridos Wendal. Esperemos que hayan estado a las expectativas que una banda como esta generan, y ahí estaba sonando ese Lo que el viento no se llevó. Ahora nos vamos a ir precisamente al cover recogido en el fantástico tributo volumen 1 de Seres Urbanos. Mientras Doctor Cronos prepara lo que será el volumen 2, que seguramente salga a lo largo de este 2018, más información nos remitimos a las www.seresurbanos.es. Nosotros nos vamos a una querida banda como son Los Casablanca, y el corte número 13 de este disco venía lo que es la versión de Lo que el viento no se llevó. Somos parte de la historia, todos quieren olvidar. Cosecha del 76, tembló la tierra a sus pies. El somos lo que el viento. A 5 de la tarde en Radio Vallecas, Panteón Musical con Lolo Vázquez. Bueno, y cambiamos ahora del rock patrio, del rock de la piel de toro. Nos vamos a ir con lo que sería el clásico de los Thunder, el segundo álbum que originalmente se publicó en el 1992 y que llegó en las listas del Reino Unido a la posición número 2. O Laughing on Judgment Day es como se llamaba el álbum, este clásico de los Thunder del año 92 cuando se publicó, pero hoy os vamos a poner una versión expandida. El álbum, que incluye ahora un CD con 15 bonus tracks, viene con una fantástica, como no podía ser de otra manera en el Iguana Rock Covers que estáis disfrutando con nosotros, una fantástica cover, una fantástica versión del tema de Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Ahora vamos a escuchar con un poquito de ayuda de mis amigos la versión de los grandes, grandes protagonistas que estuvieron el año pasado en el Garage Sound Festival de aquí de Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, y cuya segunda edición se va a celebrar este próximo fin de semana, precisamente en el mismo Auditorio Miguel Ríos, segunda edición Garage Sound Festival, donde Gasolina, Motos, Custom, Rock and Roll se van a dar de la mano por segunda vez y pues eso, afortunados de tenerlo aquí en Madrid en un añito, dos ediciones. Vamos, en aquel momento fueron los Thunders los protagonistas, entre otras fantásticas bandas que estuvieron en el Garage Sound Festival, y ahora lo van a ser en el Iguana Rock Covers volumen 3. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out a key. Why do I do ahora sí, como no, el original, el que más mérito tiene, del gran Joe Cocker. Amenazamos con hacer un especial de este tipo, el Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell no insane no more. Nos queda mucho tiempo de este especial Iguana Rock Covers y por supuesto nos vamos a ir a tierras cántabras para de los chicos que tenemos un especial como son Los Deltonos, un especial muy recomendable irnos a ver cómo se atrevían y lo hacían de qué manera en su álbum Six Pack a los grandes Barón Rojo. El tema se llamaba Los rockeros van al infierno y Hendrik Robert y sus chicos pues dejaban el listón así, así de alto. Maravilloso el cover, la versión de estos cántabros de Muriedas que se han llevado y de qué manera su terreno el fantástico tema que ahora suena de los grandes, grandes Barón Rojo. Volumen brutal, era el disco que les abrió las puertas a un montón de sitios y tanto que en su momento también se ofrecieron a hacer una versión en inglés. Nosotros vamos a poneros la castellana de toda la vida. Pues por ahí tenéis especial de Barón Rojo con el gran Serpa. También tenéis especial Barón Rojo con Carlos de Castro. Especial de Asfalto. Especial de Jorge García Vanegas. Especial de Miguel Oñate. En fin, un montón de especiales y entrevistas con los grupos que hoy han sonado en este especial Iguana Rock Covers, las versiones al poder con el rock patrio y el rock de allende nuestras fronteras. Esperemos que os haya molado esta tercera edición. Amenazamos con hacer más. Y bueno, pues es lo que ha dado de sí hoy para el domingo 3 de junio. Gracias a la gente que nos ha sintonizado en directo a través de Asalto Mata Radio y a través de Radio Vallecas. .org, ya sabéis, Radio Vallecas con K de contracorriente. Y bueno, pues no sabemos si nos lo habrán escuchado mucha gente o no, pero esperemos que haya comunicado y transmitido de principio a fin. En los controles, ¿tú crees que para tener nuevo presidente de Little nos ha quedado más o menos bien? ¿Tiene la pregunta, don Puente? Que si para tener nuevo presidente... Aquí hablamos de música, no me venga usted con cosas raras, por favor. Bueno, en cualquier caso, dedicarle usted en los controles, señor Little, que tenga buena semana, tranquilita. Y nada, que si pasa por Aravaca, a lo mejor se encuentra alguien haciendo footing, ¿eh? Que aquí sea con todos vosotros. Que aquí sea con todos vosotros, que queda muy poquito ya para verlos en julio, por la gloria de mi madre. No os perdáis la posibilidad de ver a los Kiss, y es especial de más de 5 horas que el señor Little y yo hicimos hace ya unos cuantos meses. Y habrá alguno que no vaya, ¿eh? Y me voy a cagar en su... Que seáis buenos y que tengáis semana tranquilita. El próximo domingo estaremos aquí a las 22 horas. No sabemos si enlatados o en directo, pero si quieres descubrirlo, te invitamos a que sintonices 107.5 de la FM y www.radiovalleca.org, también con Asalto Mata Radio, retransmitiendo en directo.